Buenas noches, oyentes de Radio Pachone. Bienvenidos al estreno exclusivo de la tercera temporada de Radio Pachone. Y estamos hoy con unos invitados de lujo. Ellos son el grupo Planes y vamos a escucharlos ya. Ah. Gracias. Queridísimos oyentes de Radio Pachone, bienvenidos a esta tercera temporada de nuestro programa. Quisimos empezar por lo alto y por eso invitamos a este grupo que nos ha gustado mucho, del que hemos escuchado bastante en los últimos meses, y se llama Planes. Escuchamos dos canciones para empezar, Paro y Guerras. Entonces, pues los voy a presentar un poco a la gente que está acá. En la guitarra y la voz está Pablo Escallón, en el bajo está Diego Uribe, en los teclados, la guitarra, la voz también, Pablo Ríos, y finalmente pues en la batería y las secuencias, Danilo Bustillo. Entonces bienvenidos y saluden a nuestros hola, oyentes. Gracias. Hoy no tenemos secuencias, tenemos batería. Solo batería. Tenemos ánimo. Eso. Bueno, muchachos, una de las cosas que pues como que caímos en cuenta cuando estábamos buscando información sobre ustedes es que realmente por internet no es que haya así muchísima información, o sea, es un grupo como más que todo low key, como bajo perfil. Low profile. Bajo, sí, okay, exacto. No fue nunca intento, pues. Exacto. Pero por otro lado fuimos a un concierto ustedes, o hemos ido a varios y va muchísima gente, siempre está lleno. Entonces queremos saber un poco como que cuenten quiénes son ustedes, cómo surgió esta banda. Cuenten un poco de lo que no se encuentra en internet, mejor ya, dicho. Ya, ok. Pues sí, nos ha ido bien con los conciertos, pero en realidad es porque hemos hecho muy pocos. Hemos hecho en Bogotá dos. Hemos hecho pues en Bogotá solamente dos. Y tres con el de su finca. Sí, bueno, eso no era en Bogotá. En finca no queda en Bogotá. Y porque, no sé, como la historia de nosotros, yo soy Pablo Escallón, estoy hablando, conocí a Pablo Ríos en una clase hace como 3 años y empezamos como desde esa época, como fue como a charlarnos al principio, como a ver, pues teníamos ganas de hacer música. Yo llevaba mucho tiempo con ganas, Pablo como que no lo había pensado tanto y tuvimos como algunos intentos de bandas y como que no funcionaron. Y después de un tiempo nos volvimos a reunir y empezamos a componer. Le pusimos un nombre, Planes. Uh-huh. Teníamos una canción que se llamaba así. La tenemos aún. Y sí, duramos como 2 años ahí. Era como parchando ahí. Más low sí. Profile. Eso sí era low profile. Y Diego y Danilo entonces aparecen como hace 6 meses cuando decidimos pues volverlo una banda realmente y empezar a tocar. Y sí, pues eso es como la historia, muy brevemente. O sea que en realidad están tocándose muy poquito los cuatro. Sí, los cuatro, sí. Hemos, como decía, hemos hecho muy pocos conciertos, estamos hasta ahora comenzando. Como con expectativas de lo que se venga. Pero sin embargo los conciertos va realmente mucha gente y hay como mucha gente pendiente de Planes. ¿Cómo han hecho, digamos, para convocar? Somos amigueros. Amigueros, sí, exacto. Así es como se hace en Bogotá. Tenga amigos y así llena su concierto. La gente no está oyendo la música, está solamente visitando al amigo. Pero ya tienen un disco en internet. No es un disco, son como las cosas que hemos hecho en mi cuarto. Las hemos subido a internet y regalado, pues, porque va a cobrar por eso. ¿Y dónde sale lo de canciones para negociar? No me acuerdo. ¿Usted se acuerda? Porque nos conocimos en una clase de finanzas y... Sí, exacto. Sí. O sea, ustedes, por eso. Nuestro antes alter ego de hacer Planes, ¿qué hacían? Yo jugaba como tricky. Persona o como sí, como músico. Como músico, como ambas. Pues no, o sea, lo que yo hacía antes de hacer Planes no ha cambiado desde que hice Planes. Yo estudio economía y eso es lo que sigo haciendo. Pablo estudia administración y eso es lo que sigue haciendo. Y sí, ahí vamos. Diego estudió arte, se acaba de graduar. Y Danilo estudió música en Estados Unidos. Pues ese es como... Y la vida. Muy bien. Bueno. Bueno, también vimos en su MySpace que le ponen como género a esto, canción popular, melodramática. Porque era una de las opciones y era una de las más chistosas que encontramos y ya. O sea, es un género predeterminado, ¿no? Sí, no exacto. Se ustedes. No, pues, no lo inventamos. La canción popular melodramática. Sí, nos gusta el melodrama. Pues a mí me gusta el melodrama, no sé si a ustedes. Pues a nosotros nos gusta, podríamos escuchar otras dos canciones de melodramáticas. Popular melodramáticas. Esta es melodramática, Vecindad. Ay, Vecindad. Entonces ahí, switch. Bueno, para los oyentes de Radio Pachone, les recordamos que estamos empezando temporada, esta es nuestra tercera temporada, y no solamente venimos con este programa, sino con muchos más y con muchas otras cosas que no teníamos la temporada pasada. Una de ellas es una página web nueva, totalmente, y también vamos a tener programas otros días que no son solo los domingos, pero después les contaremos más sobre eso. Contratamos a Viviana Rojas con un contrato laboral muy... Le estamos pagando. Es nuestra directora de arte. Esperemos que les guste mucho la página, tiene nuevo diseño y también nuevas opciones para que participen ahí. Exacto. Ustedes, los oyentes. Y si quieren pautar también, puede, también hay esa opción. Sí, también. El que quiera. Bueno, okay, muchachos. Hacen su cambio ahí estratégico. ¿Cómo es que, recordémosle a la gente cómo se llamaba esta canción que acabo de sonar? Vecindad. Se llama Vecindad. Vecindad City. Capo. Esta canción es nueva y no tiene nombre todavía. ¿Estamos? Tamísimos. Thank you. caminar bien. Hoy, tarara, hoy, tarara, intenta recordar, no es la primera vez también. Cuando esto acabe y acabes muy mal, vuelve a esto, intenta recordar. Algunas cosas no saldrán muy mal, es la vida, solo normal. Pronto parará, ya no sentirás más decepciones. Estarás debajo en un cajón. Hoy, tarara, hoy, tarara, sé que esta vez ya no termina bien, ah, es verdad. Ah, tarara, ah, tarara, intento entender, no será la última vez, ah. Cuando esto acabe y acabes bien mal, vuelve a experimentar. Las cosas no saldrán mal, es realidad y solo normal. Bueno, gracias. Esa es nueva entonces y no tiene nombre todavía. No, se podría llamar Es Normal, pero no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan, público? Dígame, Es Normal. Pero de pronto nos dan un... Podemos hacer una, sí, una encuesta. Un sondeo entre la gente que nos está escuchando. Ah, bien, ustedes decían ahorita que en realidad no hacen como mucha promoción y que los que van a sus conciertos son amigos de ustedes. De verdad. Tiene que haber más. Es decir, tiene que haber otra manera de moverse y de mover un proyecto como este, que en serio lleva poco y convoca mucha gente. ¿Qué cosas, digamos, hacen para, bueno, no sé si mover el proyecto, digamos, en internet o publicitarlo, pero para haber creado pues lo que son ahora? No sé, pues yo, o sea, sí nos ha ido bien con los conciertos, pero yo no he pensado tampoco que sea como el super éxito o que... Estuvimos en Medellín tocando, dice, así que no tenemos micrófonos para todos. Pues sí, con un intento de llegarle a más gente. Con un intento de llegarle a más gente, dicen por acá. ¿No se oye nada lo que dice él? Sí, sí. No, pues ya acabó igual, ya acabó. ¿Y cómo les fue Medellín? Tuvimos dos conciertos, uno estuvo... ¿Accidentado? Accidentado como siempre. Sí, sí, muy accidentado. ¿Por qué? Los amigos se descontrolan en algún momento. No, y no había amigos afortunadamente porque había sido más accidentado. Problemas técnicos tuvimos, pero fue gente. Es que tocamos con Panorama, que pues es una banda de Medellín que mueve, sí, gente, muy, sí, chévere, muy por buena, cierto. Y pues eso nos hizo, pues nos ayudó para los conciertos, obviamente. ¿Cómo contrastan así la escena bogotana y la escena paisa? Como... pues no, el público, ¿no? Esa pregunta no es tan... No sé, es que estuvimos 3 días y solo no estuvimos en un par de conciertos que eran nuestros, entonces no te podemos decir realmente, no pero sé. Se mueve harto, pues. Sí, para ser una ciudad mucho más chiquita, yo creo que les rinde un poco más que acá. Bien. Pero pues acá también hay muchas cosas, ¿no? Acá en el chat nos están diciendo como solicitudes de amigos para planes. Que mucha gente nueva que no los había escuchado, pues quiere saber de sus próximos conciertos. Entonces ahorita podríamos hablar. Ok, bien, estamos planeándolos. Sí. Todavía no hay ninguna fecha. Ya estación, ahora es un hombre. Perdón, por ejemplo, ¿dónde se entera uno? Tenemos una página en Facebook que el URL es como imposible de... Es un número de 3,000 billones, no me lo sé todavía. Pero si buscan planes, es probable que en Pages se encuentren la fotico nuestra, que son como dos ejecutivos, y ahí se ponen se le ponen un like y nosotros estamos mandando información por ahí. Y en Radio Pachone pues hemos estado poniendo música y links toda la semana, entonces también si se meten por ahí, por Radio Pachone van a encontrar de pronto el link con todos los numeritos. Y ahí en Facebook pues hay muchísimos más links, como de MySpace, de SoundCloud, de Twitter, de YouTube. Sí, como que esa es la base, si llegan ahí encuentran muchas más vainas. ¿Hay grabaciones distintas de las que están en el SoundCloud? Es decir, ¿tienen más cosas hechas? Sí, algunas, pero no muchas más, como 3. Y hicimos unas cosas como en un ensayo en el estudio del baterista, que están en YouTube. Las podrían chequear si quieren. Y bien, con respecto como al formato del grupo, ¿es este el formato que quieren mantener? ¿Ustedes 4? No, estamos buscando teclados. Ajá. Sí. Y es una convocatoria abierta que podemos... Sí, el que esté interesado, por favor. Aquí se abre, sí, exacto, acá se abre. No, pues hemos estado charlando con el hermano del entrevistador, por poner un ejemplo. Que siempre ¿Y qué dijo, que no? No, él dice que sí, pues está ocupado como todo el mundo, pero él dice que sí, hay que ver qué pasa. Y, bueno. ¿Y hay posibilidad, digamos, de un formato como menor? Es decir, menos... ¿Tocan también así, digamos, más acústico? Sí, sí, sí, también pasa. La próxima canción va a ser más chiquita, con menos instrumentos. Por ok, ejemplo. Entonces, pues de una vamos para allá. Sí, de una. Pero preséntala ahí para que los oyentes sepan. Se llama Planes. Ahí sí. Passi a guardar, lo logrará. La la la la la la la la la la la la la la. Santa Marta mi sta. Sus calles no está, Santa Marta no está, en mis planes no más. Cuando pase a volar, no me hagan llorar. Ni cuando pase a volar, lo logrará. La la la la la la. Cómo hace la gente al salir de su corriente para no ver atrás, no ver atrás. Nos vimos tantas veces fracasar, es suficiente. Cambiaría, cambiaría. Ah, ah, ah. La, la, la. Oímos muchas veces, lo que tú haces no es suficiente y nunca será, nunca será. Sabes muchas veces, ni siquiera haces reír a la gente y no es por maldad, no es por maldad. Tantas veces lo que tú haces no es para siempre igual. ¿Vamos con otra? Sí, vamos con otra. ¿Con qué? Se llama Cumpleaños desde el mar. Ay, mi madre. ¿Sí? Espere, paso acá. Quiero participar, aunque sea por esta vía, pienso en ti todo el día, pienso en ti todo el día, cuando nos sentíamos mal, después entendimos mal. Cambios siempre hay, vienen sin motivo. Alguna vez pasaría contigo, igual es sorpresivo. Hoy es sorpresivo. Quiero regresar, quisiera estar allá. Desperté, no te sentí conmigo. Alguna vez llegaría al motivo. No sé cuál es el motivo. Quisiera creer que el motivo es el viaje y no más. Es la distancia y nada más. Recuerda que alguna vez tú reías conmigo, no es fácil y no sé el motivo. Solo quiero que tú sepas, hoy es mi única meta. Pero si alguna vez decides acabarnos, entiendo, no es personal. Solo dilo y ya está. Acuérdate de mí, te deseo un feliz cumpleaños desde el mar. Gracias. Le dedicamos esa canción tan bonita a Alejandra Algorta, una de nuestras colaboradoras que está cumpliendo años hoy, que por eso no está en los estudios de Radio Pachueni. No, que va, hubiera venido. No, para nada. Seguro que en todo caso nos está escuchando y le mandamos muchos saludos. Nos están preguntando en el chat ahorita, pues hay como un reclamo general sobre videoclips de ustedes. Nosotros encontramos en YouTube un par de cosas muy bonitas, un par de canciones muy bonitas, los videos pues que están en YouTube de Paro y de Barco de Río. Y pues queremos preguntarles, bueno, ¿quién hizo esas cosas? ¿Y cómo ven ustedes lo de los videoclips como parte del trabajo pues, que están haciendo? Eso fueron unos amigos que nos reunimos y decidimos sentarnos a grabar esas canciones y filmar esos videitos. Pues los subimos a YouTube y sí, mucha gente también pues ha comentado sobre eso y pues está muy bien. ¿Y hay como interés de hacer algo más, como de pronto un videoclip, no solo de...? Sí, pues tenemos ganas. Tenemos ganas, pero el problema por ahora es que no consideramos que tenemos ninguna grabación como que valga la pena meterle el trabajo a un videoclip. Ese es el problema que tenemos en este momento. Sí, tenemos amigos que hacen video y nos han dicho, hey, hagamos uno. Y es eso, como que no tenemos el track, es la vaina. Pero como no, hay un montón. Sí, pero creo que pueden mejorar. O sea, no tenemos la versión final que queremos. ¿Y hay alguna fecha pensada? No hay fechas, no. Estamos en esas. Ese es el problema en este momento. Bien. Y nos gustó también como el arte del, pues no sé, si llamarlo disco. Como de del MySpace. MySpace y esas cosas, eso también, pues... Eso es hecho en gran parte por Diego, el bajista. Y ya, sí, a mí también me gusta mucho. Yo se lo he dicho a él. ¿Y quieres decir algo de eso, Diego? Pues no, yo en cuanto a eso, lo único que... Él en cuanto a eso, lo o sea, único en vez que... de... Me gusta la idea de reciclar imágenes, entonces he buscado imágenes de archivo y yo creo que si de pronto pensamos seguir por esa línea, en caso de que pues hagamos algo más oficial, sí, seguiría sí. Trabajando sobre ese tipo de imágenes. Pues invitamos a todos a meterse al MySpace y al SoundCloud de Planes, donde están estas cosas, y también a YouTube, donde están los videos de los que estábamos hablando ahorita. Sí. Y también nosotros vamos a hacer videos de esta sesión, entonces si les interesa podríamos trabajar algo en conjunto con el artista. Sí, nos interesa mucho, claro que quieren sí. Poner ahí también. Pues también para los oyentes va a estar en la página, pero si negociamos acá con Planes, pues se va a demorar un poquito. Nos pagan de pronto. Pues sí, podemos hacer algo con Planes, se puede demorar un poco más en salir en la página, pero podríamos hablar con ustedes, estamos ahí. Sí, excelente, excelente, sí, nos interesa un montón. Bueno, y hablando un poco de las canciones, ¿cómo es el proceso de composición? ¿Quién hace la música? ¿Quién hace los arreglos, las letras? ¿Todo es en conjunto? ¿Cómo funciona eso? Pues hay canciones que son de Pablo y hay canciones que son mías. Y yo por lo general las canciones de Pablo también las he trabajado porque han sido grabadas en mi pues no es un estudio, en mi cuarto. Pero entonces sí, así ha sido. Hemos compuesto algunas en conjunto, no tantas. Como digamos Planes la compusimos juntos. Y bueno, ahí hay algunas. Pero a veces trabajamos como por nuestra cuenta. Cada uno trae una canción y la montamos, la grabamos. ¿Primero la traen y la hacen los arreglos y después la graban? ¿O la van haciendo los arreglos mientras la van grabando? Pues lo que pasa es que la mayoría de las canciones que tenemos son de la época en que no teníamos banda. Entonces eso era pues un producto in vitro ahí en el cuarto. Y ahora algunas canciones que han salido nuevas, sí han salido como más de banda. Digamos Guerras, la segunda canción que tocamos creo, esa salió muy en banda, casi que en un jam y ahí terminó saliendo. Pero pues sí, lo que decía, la mayoría de las canciones son como de otra época. Dices que graban en tu cuarto, pero ¿tienen planes para grabar? Sí, de eso hablaba ahorita. Después. O sea, nos gustaría y estamos mirando posibilidades y eso. Okay. Para salir a grabarlo en un sitio... Nosotros conocemos a un ingeniero de sonido buenísimo. Está acá. Vale los datos. Ok, ¿escuchamos buenísimo. Un par de canciones más? ¿Les parece? Sí. ¿Qué se viene? ¿Algo? Thank you. maqueta caminas desde aquí. Amba y ven así, todos somos souvenirs. Abrígame en tu sol pa' nunca morir. Que amba y ven así, dejar los días venir. Tenemos acá, ¿sí? Tenemos acá dos preguntas del chat. Okay, la primera chat. Es, ¿qué los inspira? ¿Sobre qué tocan? ¿Cómo componen sus letras? Uy, es de esas que a usted le encantan. Sí. Me encantan ese tipo de preguntas. ¿De dónde nos inspiramos? No sé. Yo creo que depende de cada época. Como que, por lo menos yo... pues componiendo, cada época estoy inspirado en cosas diferentes, últimamente me he estado enfocando como en cosas más como personales, no sé, pues he estado cambiando un poco mi estilo de escribir, no sé Pablo qué opine de su estilo de escribir. No, yo estoy varado. Está varado, él ya no escribe. Sí, tengo un bloqueo artístico. ¿Y dentro de eso hay algo relacionado con lo que escuchan? ¿Como algún grupo o sea, líricamente, que los influencia? Sí. Sí, pues, no sé, a mí me gusta muchísimo, no sé, líricamente, algunas bandas como Spiritualized me gusta mucho, lo que escribe me parece como súper sincero y como que no pretende mucho más que decir lo que se siente y me parece que termina siendo el mejor resultado como artísticamente y no sé qué más puedo decir, me gusta mucho cómo escribe Morrissey, pero creo que no me podría comparar con él, porque pues él está en otro nivel. Y ya no sé, ¿qué opina Pablo de su baladez? En letras me gusta bastante New Order. Creo que es como de las mayores influencias que he tenido, y The Clash. Son dos bandas así que me encantan. Y qué más, también me gusta mucho la salsa. Y los hermanos LeBron. Escriben muy bien. Pablito está de acuerdo con eso. Hay otra pregunta del chat. Sí, que si han pensado tocar con una voz femenina. Por ahí hay una canción, creo sí. que Litom, ¿es que? Sí, se llama Litom y es con una amiga que se llama Elena Sanín. Y tenemos que planear para seguir tocando con ella, porque pues tiene una voz hermosa, pero pues ella no se dedica a la música, es el problema. Hay que convencerla, nos tienen que ayudar. Yeah. También quieren saber las personas en el chat que los otros dos integrantes, qué influencias tienen, qué música les gusta. Si quieres. A mí me gusta mucho la música electrónica. Me gusta también cómo trabajar con eso. Él es Danilo, el baterista. Sí, o lo están viendo. y ya, me encanta también como la idea que tienen ellos dos, como con planes y como toda esa mezcla de estilos. Y sí, más que todo cosas que tengan que ver con electrónica. ¿Y la idea es que el formato va a tener esta batería en pad? Pues para no, los que estás... No, hoy porque. Esto es por hoy, sí. Yo por llegué el martes, okay. Y pues salió esto para hoy. Sí. Y pues fue esto provisional y pues así lo organizamos. En realidad planeamos venir solamente Pablo y yo y como que se fue sumando gente a última hora. Sí. Y pues acá estamos. Sí, fue sumando gente. Aquí estamos. Entre más mejor. Bueno, yo... A mí me pasa algo curioso con los referentes. Yo tal vez esa es una de las razones por las que empecé a comunicarme con ellos para tocar. Nosotros, pues ya antes, mientras ellos hacían estas canciones en el cuarto, yo hablaba pues de música siempre, sobre todo con Pablo Escallón, y pues teníamos muchos gustos en común, y pues yo le hablaba de las canciones que él hacía, y hablábamos de bandas que nos gustaban, y pues no sé, por nombrar algunos, yo creo que a los dos nos gustaba mucho The Clash. Los chiquitos, sí, lo habíamos hecho. Y... creo que hace mucho te hicimos intentos de montar cosas de The Clash cuando, pues mucho antes, pero, sí, pero pues no más. Un intento hoy de hacer un cover de pronto, teníamos la oportunidad, la opción. Sí, pero no, será la próxima vez. De pronto es la próxima, sí. Bueno, pues antes de irnos con la última canción, queríamos contarle unas cosas a nuestros oyentes. Pues no sé si estuvieron desde el principio, pero escuchábamos dos canciones, una de Ulises Hagis y otra de Lisandro Aristimuño, dos músicos extranjeros, el primero es de Venezuela, el segundo es de Argentina, y pues esto es un guiño para lo que va a venir en la próxima temporada. Vamos a tener una sesión en vivo con Ulises Hagis, vamos a tener un cubrimiento pues excepcional, enorme, multimedia del Festival de la Canción Itinerante, donde vienen músicos de la talla de Lisandro, de Joel López, desde España. Muchos programas, músicos. Cambio de formato también, les habíamos contado y les vamos a seguir contando durante estas semanas. Entonces, pues estén pendientes del concierto también de Ulises y del cubrimiento grande que vamos a hacer del FISIP. Sí. Tanto en Bogotá como en Medellín, que este año va a estar grandísimo. Sí, va a estar buenísimo. Entonces vamos. Y a partir de la próxima semana van a poder tener acceso a todos los cambios en la página, que ya probablemente pueden notar algunos cambios, pero en el transcurso de la semana van a ser muchos más. Y antes de irnos con las, no sé, pueden ser dos últimas canciones. Ok. Queríamos invitarlos a un concierto el viernes. Es un concierto además... extraño porque van a tocar tres de las personas que han estado con nosotros en Radio Pachone, que nos ayudan, pero que también han tocado. Es Juan Smith, el lanzamiento del nuevo disco de Andrés Gualdrón y Los Animales Blancos, y va a terminar poniendo música Mario Galeano. Esto es en Matic del Frente Cumbiero. Esto es en Matic el viernes, este viernes 26 a las 9 de la noche. Hay información, tenemos en la página de Rapachone y en el Twitter, entonces estén pendientes porque va a ser una cosa muy chévere. Vamos a estar también todos ahí repartiendo autógrafos y besos y etcétera. Nos piden en el chat dos canciones, no sé, pues, ¿ustedes cuáles van a tocar? Nosotros podemos, no sé, ¿pidieron una en particular? Barco de Río. Sí, esa la queríamos tocar. Y pasa. Pasa. Pasa, no, esa sí no creo que vaya a pasar. Para presión. No pasa. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias a Planes. Gracias a los por cuatro venir. Por estar acá. Gracias a ustedes por traernos. Fue un concierto muy bonito y nos vamos a despedir entonces con dos canciones. dejo esta ciudad y miro las cosas hacia atrás, yo podría festejar que no vuelvo a trabajar. Y me viste bastante mal y así no iba nunca a terminar. Es que ahora voy a cantar hasta que se agote mi tiempo, y mi destino será navegar sin mi cuerpo, sin estribo, y que no me corten el aliento hacia el vacío, aunque sin los ojos abiertos, barco de río, haz lo mismo. Tengo que agradecer, contigo yo la pasé muy bien, cuando a ti te vi crecer y cuando me viste a mí crecer, no parábamos más un pie. En mis días de juego hasta las 10 vamos a amanecer, y nada pasará por un tiempo, y mi destino será navegar sin mi cuerpo, sin estribo, y que no me corten el aliento hacia el vacío, aunque sin los ojos abiertos, barco de río, no es lo mismo. Vamos a visitar aquella casa en la que nací, con paredes de aserrín, ahora parece un jardín. Quisiera retroceder ahora para volver, ya no hay tiempo, un estribillo para acercarte a la muerte, estribillo para una guitarra, los vientos, estribillo para navegar sin mi cuerpo, barco de río, es lo mismo. ¿Queremos otra o no queremos otra? Romeo y Juliet, sí. Ay, esa no la habíamos hecho. ¿No? ¿Se nos pasó? Tenemos tantos asuntos que tratar. Tenemos que hablar, tenemos tantas cosas que recordar. Cuando vivimos en los paraderos este de la ciudad, vivimos acá, tú y yo vivimos por todas partes ya. Aquí ni allá hablamos jamás. Estabas ahí no para de aquí a allá y por ahora un cafecito más. Me encantaría. gustaría charlar, pero ya tenemos cosas que aceptar. Tú y yo no somos igual, lo han dicho ellos, lo han dicho todos ya. Lo tengo que aceptar, me gustas mucho, pero naciste mala. Quiero una mujer de la capital. No sepa coser, no sepa bordar. No sepa limpiar, no sepa brillar, no sepa bordar, no sepa bailar. Gracias. Gracias. Invitamos a todos los oyentes a seguir ahí pendientes de Radio Pachone. Nos escuchamos. En 8 días. Hasta luego. Chao.